sabido nada de ti desde que tú te marchaste. Mi corazón llora por ti, no sabes cómo te extraño. Yo necesito todo de ti, quiero amarte entre mis manos. Quiero que seas por siempre feliz, no quiero que tú te vayas. Sin tus caricias no sé vivir y amanecer en tus brazos. Yo quiero volver. Amanecer en tus brazos, yo quiero volver.